me parece que hay mucha gente y muchos periodistas que están en este divorcio absoluto entre las realidades que tienen que enfrentar cotidianamente y lo que tienen que decir al aire. Se va generando un estado de esquizofrenia muy grande. Yo creo que hay gente que está a riesgo de volverse loca. Porque este es nuestro compromiso, el mismo de siempre, ni más ni menos. El compromiso con la señora Herrera de Noble, porque ese es nuestro capital. Yo creo que hay gente que está a riesgo de volverse loca. De parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. El único sector con poder que conspira todos los días contra el buen desempeño del gobierno es el propio gobierno. Yo creo que hay gente que está a riesgo de volverse loca. Que mañana Dios dirá. En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad. Todo se compra en realidad. ¿Y esos recursos están dentro o fuera del país? Algunos están dentro, otros están fuera, están declarados, pagan impuestos y parte de mis ahorros también están en el país invertidos en nuestra empresa productora que da trabajo a la gente, ¿sí? Los fantasmas de la realidad. Me parece que hay mucha gente y muchos periodistas que están en este divorcio absoluto entre las realidades que tienen que enfrentar cotidianamente y lo que tienen que decir al aire. Se va generando un estado de esquizofrenia. Se nivea monstruos heridos de dos cabezas. Hay gente que está a riesgo de volverse loca. Richito, ¿ustedes negociaron con Menem? Muchos canales de noticias, como todo noticias, podría desaparecer. Muestra aquí su vanidad. Hay gente que está a riesgo de volverse loca. Pero ahora admito que hay como un temor, la gente tiene miedo. Yo lo comentaba recién en el corte, que la gente, y a ustedes les sucederá lo mismo, sí, seguí con los tuyos, ay, qué bien, sos la voz nuestra. Ay, pero despacito te lo dices para que nadie te escuche, bueno, porque tienen miedo. Tú vete a la casa y no